a partir de esa reestructuración, de esa propuesta que regula un poco estas reestructuraciones de las deudas que tienen los países. Uh-huh. Entonces, lo que te está mostrando esto es que los que quieren que se caiga la negociación son financiados por los fondos buitres. Uh-huh. Claro. Los que no, te están diciendo la verdad. Bien. Nada más que eso. Si con la verdad podemos hacer algo, bueno, por lo menos es saber que hay un criterio para entender cómo viene la noticia. Uh-huh. Ernesto, ya hablabas del respaldo del Fondo Monetario Internacional a la propuesta argentina, al gobierno argentino. Ahora, ¿qué tanto peso tiene la voz del Fondo Monetario en esta negociación? ¿Le pueden dar bola verdaderamente, los bonistas a lo que dice el Fondo Monetario o no les importa demasiado la postura? Mirá, esto es el capitalismo. Yo no, la verdad que si me pongo en el lugar de ellos y puedo entender lo que están pensando, yo creo que van por todo. Claro. Cuando digo van por todo es, y en una época esto coincidía con el FMI cuando nos pedía ajuste, pero lo que ellos cuando van por todo, quiero decir, y esto lo, digamos, poniéndolo en términos de Argentina, es este plan que contempla un presupuesto determinado, que es la oferta que me hiciste con ese presupuesto que estás estimando tener, a mí no me sirve. Me tenés que dar algo más. Bueno, y eso para nosotros significaría modificar el plan y realizar un ajuste sobre el presupuesto, porque lo único que tenemos a futuro es el presupuesto. Uh-huh. Digo, ¿para de dónde sacar plata? Digo, que uno estima ahí más o menos cómo van a ser los pagos de intereses y todo lo demás. Entonces, lo que nos están pidiendo este grupo de acreedores, independientemente de lo que diga el FMI, es un ajuste. Bien. Y la propuesta de BlackRock que difundió, primero eso, ¿no? Porque algunos medios decían que el Ministerio de Economía difundió la oferta de BlackRock y de alguna manera rompieron con la confidencialidad. ¿Esto lo ves vos? ¿Qué lectura haces? ¿Es una postura de confrontación por haberlo publicado o estaba en su derecho, digamos, el Ministerio de hacer público esto, esta oferta? Mira, se tiene que hacer público porque son negociaciones que está llevando el Estado y puede ponerlas a consideración de la población. Ajá. El tema acá es que vos podés jugar de forma honorable, respetando las reglas, y yo creo que el gobierno lo viene haciendo de esa manera, pero pasa que enfrente no tenés a gente que, digamos, tiene estas prácticas honorables a la hora de cómo consiguen la acumulación de riqueza. Uh-huh. Digo, cuando discutíamos en aquel momento el tema de los fondos buitres, todos recordarán que muchos de estos fondos le estaban cobrando a países africanos y les modificaban el presupuesto para que cumplieran con los intereses que debían pagar por la financiación que habían recibido estos sectores privados. Uh-huh. Entonces, a ver, estamos hablando con gente que no dudó en dejar a como está hoy África sin la posibilidad ni siquiera de poder pensar un sistema de salud, digo, pensando la pandemia, ¿no? Para ver cómo resiste este periodo, digo, ni siquiera contemplaron en ese futuro. Entonces, no son grupos de personas que vayan a tener alguna consideración con Argentina. Claro, van a apostar fuerte, quieren ganar fuerte, y por eso le prestaron la plata al anterior gobierno, porque lo que necesitan es que la Argentina nunca se salga de estos márgenes de endeudamiento, y obviamente lo hacen para que la Argentina siga en esta rueda, pero lo que pasa es que el problema no está en endeudarse o no, sino en las condiciones que te plantean, y para qué usás vos después la deuda. Uh-huh. Bien. Ese claro. Es el tema a discutir. Ernesto, de lo externo paso a lo, bueno, obviamente no está escindido, pero a lo que sucede con las grandes empresas que funcionan en la Argentina. Digamos, hay muchos acuerdos, muchas reuniones con la Unión Industrial, con distintas cámaras empresarias, que se les da un crédito o se les da una ayuda o se les colabora con el pago de los sueldos, pero las empresas no están devolviendo, no se están esforzando como se les pide, y el esfuerzo obviamente siempre cae sobre los trabajadores, sobre quienes más le están sufriendo. ¿Qué herramientas económicas o sanciones o medidas puede tomar el Estado para hacer cumplir una relación de el que más tiene aporta más, que es algo que no está pasando del todo en la Argentina? Bueno, yo ahí, sí, digo, cualquier propuesta que sirva, digo, en este contexto, y lo digo porque salió en un comunicado de la OEA, que cerca tanto la OEA, pero hasta la OEA recomienda que en estos momentos de pandemia el Estado utilice todas las herramientas que requiere un presupuesto para poder contener y sobrellevar estos tiempos. O sea, estoy hablando de la OEA para un ejemplo extremo, ¿no? Cualquier medida que pueda se necesite en estos momentos para ampliar el presupuesto y poder distribuir, yo creo que nadie va a estar en contra. Ahora, vos me decís, bueno, pero tenés que mandarlo al Congreso y hasta que el Congreso apruebe, o podés sacarlo por decreto, pero te lo van a objetar. Está bien. Bueno, entonces para eso tenés bienes personales. Aumentar la alícuota de bienes personales. Y listo. Segmentalo. Por eso todos esos datos son de público, digamos, están en la AFIP, digamos, ¿no? Que es el organismo que tiene la mayor información detallada. Entonces, creo que soluciones prácticas hay. El tema, bueno, habrá que ver si el gobierno hoy con estos recursos puede cubrir las necesidades. Si no pudiera, tendrá que ir directamente a algunas modificaciones que le permitan sobrellevar la pandemia. Y por eso digo, hay tiempo, no es que todo se tiene que resolver ya. Si el gobierno cree que esto se puede cubrir emitiendo, bueno, se emitirá. Lo que sí tenés que aceitar los canales que te permitan, como vos decís, en la urgencia, llegar rápido a la gente. Porque la verdad es que entre un plato de comida o que no comiste dos veces, que vos estoy discutiendo si el impuesto a la riqueza sirve o no, el que no está comiendo hoy solamente quiere comer, digamos, no se va a poner a filosofar sobre esto. Claro. Entonces, me parece que ahí están puestos un poco la necesidad. Si lo resuelven con emisión, bueno, que lo sigan resolviendo con emisión, lo importante es que la gente tenga ese plato de comida necesario. Después hay que ver también cómo se organiza esto, porque tampoco sabemos cuánto va a durar. Entonces, si están todos estos instrumentos, si hay que mejorarlos, o si empiezan a aparecer nuevos sectores que por ahí quieren abrir porque también necesitan recursos y no los tienen, entonces el gobierno tiene una tarea diaria de análisis que, bueno, la verdad es que a veces uno piensa y no le gustaría estar en los zapatos de Alberto Fernández. Claro. Ernesto, volviendo al tema deuda, te pregunto por, bueno, sube el dólar financiero, bajó el riesgo país, todo esto tiene que ver seguramente con la negociación y el cierre del canje del viernes. ¿Esto va a seguir así inestable en tanto no haya un acuerdo con los acreedores, ¿no? ¿Y qué va a pasar después del viernes si no hay acuerdo? Mira, el dólar, MEP, el dólar contado con liqui, es un segmento, justamente es este segmento. Sí. Hay algunos, yo conozco, obviamente, pares que están en esto, que las regulaciones que están metiendo el Banco Central deberían ser un poquito más abarcativas como para controlar y regular esto, porque al final de cuentas es un segmento muy pequeño, pero mediáticamente parece que tuvieras 32 dólares y que el dólar que cuenta es el de contado con liqui del MEP, y no es así. Claro. El dólar que cuenta es el que te da el Banco Nación y es el que se usa para transacciones al exterior. Los demás dólares los inventó Clarín, los inventó, no sé, no recuerdo ya quién habrá originado esto, pero solamente es para presionar, digamos, ¿no? Porque se está poniendo mucho énfasis en esto y me parece que hay una estabilidad lograda por el gobierno que incomoda a muchos sectores y que, bueno, vuelven de nuevo a las viejas herramientas que utilizaron en el gobierno anterior con el dólar blue. Y después cuando vimos lo que hizo Alfonso Prade y que dijo, no, el dólar a 14 es el dólar de referencia y ya está adoptado por toda la economía, y te pegó la devaluación de 9 a 14 y resulta que llegamos a una inflación del 40% ese año. Claro. Entonces, no es que no, que estaba descontado. La excusa del dólar ilegal o este tipo de dólares es para aplicar una devaluación que, si te pones a pensar, fíjate que estamos entre marzo y abril, mayo, y bueno, ese periodo de liquidación de la cosecha. Entonces, y que también la cosecha no es que vino al ritmo que estábamos esperando, así que no vaya a ser que por ahí quisieran un dólar diferente, no lo sabemos, pero hay que seguir la liquidación también de la cosecha en cereales y oleaginosas. Ernesto, te agradecemos mucho, como siempre. No, no hay por qué. Un saludo a todos. Así Ernesto Matos, nuestro economista de cabecera, hombre de la UBA, del Centro Cultural de la Cooperación. Nos pasamos un poquito de la tanda, vamos a las noticias y seguimos. Un abrazo, una mirada, una melodía, un silencio. Aire. Radiográfica. Radiográfica. FM 89.3. Nos entendemos. Noticias. Salud. El 63% de los casos de coronavirus en el área de la salud son mujeres. Así lo informó esta mañana la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Bisotti. En relación al personal de salud, actualizamos información. Se han confirmado 863, de los cuales no tienen antecedente del viaje, 841. La edad más frecuente, el 36%, está entre 30 y 39 años. 63% son mujeres. En terapia intensiva hay 25 personas que tienen registrado el antecedente de ser trabajador de salud. Constituye el 2,9% del total de los trabajadores de salud. Las personas recuperadas son 260. De las 9 muertes, 8 tenían factores de riesgo y eso representa una letalidad del 1%. Economía. Tabacaleros reiteran el pedido de flexibilizar la actividad en defensa de los puestos de trabajo. El titular del gremio, Raúl Quiñones, advirtió que las empresas del sector ya consumieron el stock para la venta de cigarrillos en todo el país. Además, detalló que durante la semana habrá faltante del producto en todo el territorio argentino. Fútbol. El expresidente del Inter aseguró que solo soltaría a Lautaro Martínez si el reemplazo fuera Messi. Expresó que aceptaría que el delantero argentino del Nero Azzurro emigrase al Barcelona solo si en reemplazo contratan al 10 de nuestra selección o, en su defecto, a Dybala. Massimo Moratti fue presidente del Inter durante 18 años y bajo su mandato el club de Milán consiguió una Liga de Campeones, un Mundial de Clubes, ambos en 2010, y varios títulos locales. Por su parte, Martínez, ex atacante de Racing, es uno de los futbolistas con mayor proyección a nivel mundial y, además del Barcelona, lo pretenden el Paris Saint-Germain y el Manchester United, entre otros. Más información en telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Sindicato Federación Gráfica Bonaerense. Desde 1857, defendiendo el trabajo, la producción nacional y los intereses de la familia gráfica. Frente Telefónico, la agrupación de los trabajadores y trabajadoras de las telecomunicaciones de FOETRA, Sindicato Buenos Aires. Unidad para la defensa de los intereses de los telefónicos y por el proyecto nacional y popular. Los trabajadores estatales tenemos un gremio que nos defiende. AT Capital volvió a enamorar. Búscanos en las redes como AT Capital. La refundación está en marcha. Sumate a AT Capital. Todos los jueves, de 18 a 20 horas, Patria Grande Latinoamericana. El programa de la Federación Gráfica Bonaerense, con toda la actualidad sindical, política, económica y cultural. Patria Grande Latinoamericana,